Ángeles, ya tenemos la invitada prevista para esta mañana, ¿eh? Bueno, Te escuchamos. aquí estamos entonces nosotros para recibirla con muchísimo gusto a la doctora Ana Bianchi, que es directora del Servicio de Medicina Perinatal del Hospital Pereyra Rossell y directora del Servicio de Medicina Fetal. Les comentamos a los oyentes que en estos días que recibimos mucha información desde ACE sobre incorporación de camas de CTI, las ambulancias, todo eso, nos llamó especialmente la atención la información de que se va a crear el primer centro de referencia para cirugía fetal del país. Y bueno, con esto tiene muchísimo que ver la doctora Ana Bianchi. Buen día, doctora, bienvenida. Buenos días, muchas gracias Laura, muchas gracias. Bueno, Aquí la verdad es estamos. que es una alegría escuchar una información de esta, pero uno se da cuenta de lo poco que sabe de estos temas. Y hay un caso que es el que se ha mencionado más, que sería como que determinante para que se tomara esta decisión de abrir, de comenzar con este centro de referencia, que es el nacimiento de un niño en agosto pasado, ¿no? Un niño que se llama Naitan. Naitan, sí, Naitan fue realmente, hace tiempo que nosotros en el hospital vemos la necesidad porque hacemos diagnóstico de malformaciones importantes intraútero y sobre todo todas las complicaciones del embarazo gemelar que comparten circulación sanguínea y realmente que los hacíamos los diagnósticos y no podíamos tomar ninguna solución. Hemos trasladado a Buenos Aires a hacerles la cirugía fetal. Es en el año 19 cuando podíamos hacerlo. Y bueno, en el año 20 nos enfrentamos a un problema que realmente Naitan tenía con un embarazo, con el otro gemelo, que era un embarazo gemelar, pero el gemelo no era un bebé bien formado, lo que se llama una asistencia Trump, no tenía corazón, solamente no estaba vinculado a la placenta, solamente estaba enganchado a la circulación sanguínea de Naitan. Realmente esto iba a llevar a la muerte de este bebé intraútero porque le Claro. robaba toda la sangre. Frente a la pandemia no podíamos ir, empezamos a buscar soluciones y con el ¿Cuántos apoyo meses de embarazo eran, doctora? estaba en 5, 4, 20 semanas de embarazo, casi 5 meses de embarazo. Y ya el máximo plazo que hay para hacer estas cirugías son hasta 26 semanas de embarazo, o sea que apremiaba hacerlo. Entonces conseguimos un láser que la verdad que Argentina nos apoyó mucho, el Hospital Posadas, el profesor Palermo, y empezamos a estudiar todo, cómo realizarlo, programarlo, y bueno, decidimos hacerlo acá con los padres que realmente apoyaron, creyeron en nosotros y nos dieron siempre el estímulo para seguir adelante y fue un éxito y ahora Naitan nació el 2 de enero de este año y ya lleva sus meses felices y estamos realmente muy contentos. Y esto nos disparó en ese momento de solicitar a ACE de poder realizar en Facultad de Medicina, porque Pereyra Rossell hicimos un vínculo con ACE Facultad de Medicina y a la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, que también nos apoya para poder comprar todo este instrumental quirúrgico que es tan costoso y tenerlo en Claro. nuestro país. Porque si Eso le no, iba a lo preguntar, adquirimos. ¿por qué no se hacía en Uruguay? ¿Era por la falta del instrumental? No solo eso, tampoco estamos Ah. entrenados para realizar este tipo de cirugías. O sea, hay montones de cirugías que se hacen en el mundo y nosotros acá no estamos capacitados realmente para realizarlas. No hay un entrenamiento, se necesita un entrenamiento en cada tipo de cirugía porque hay otras patologías. El embarazo gemelar tiene muchísima cirugía láser, pero hay, por ejemplo, espina bífida, que se están corrigiendo intraútero, no quiere decir que desaparezca, pero mejora la capacidad motora de estos niños, hernias diafragmáticas, patologías urinarias que tienen a veces malformaciones intraútero que se pueden ir arreglando durante la etapa fetal para que el bebé llegue en la mejor circunstancia de vida postnatal. Nosotros todavía estamos muy lejos de todo eso porque se Claro. necesita un gran entrenamiento. Y Pero para el primero, entrenamiento, lo que se precisa, me imagino, además cuento. de la decisión de hacerlo, es la posibilidad de practicar. Para eso por es necesario supuesto, también por supuesto, el instrumental. Por supuesto, para eso es necesario, además para que, porque hicimos, tenemos acuerdo con la Universidad de Buenos Aires, con la Universidad de San Pablo, que están realizando estas técnicas, y ellos serían los, están toda una red latinoamericana de cirugía fetal, que vendrían a apoyarnos acá, a realizar las cirugías con nosotros, y esto es una parte de aprendizaje, donde se pueden ir incorporando cada vez más los jóvenes nuestros y poder ir a entrenarse después al exterior y poder ir seguir preparándose y abrir el camino para que ellos se preparen. Y estos profesionales venir a operar aquí, por eso la idea de tener el equipamiento, porque es imposible trasladar el equipamiento, láser, cetoscopio, todo el instrumental quirúrgico que es especial para todo esto, monitores, tenerlo aquí en nuestro país, en el Hospital Pereira Rossell, para que estos profesionales puedan venir a ayudar a entrenarnos y operar en conjunto. Ya cuando vengan el equipamiento, ellos ya van a venir a entrenar para ver cómo se funciona, cómo esto. Transmitirles todas las experiencias que ellos tienen, lo cual permitiría que nuestros profesionales ganarían tiempo en formación, no solo en el pre, durante la cirugía y en el postnatal, con toda la cátedra de neonatología del profesor Bordonet que tenemos en el hospital, todos los cirujanos también del hospital, del Pereira Rossell, que nos apoyan para hacer todo en conjunto, poder llevar a cabo este proceso. Claro. Son muchas veces en el año que ustedes se encuentran con estos casos, ¿cuánto se puede decir cuántos serían por año? Bueno, las malformaciones en general se hablan a distinta variedad. Por ejemplo, una de las más frecuentes son las cardiopatías congénitas, que son un 8 por 1000. Pero, y después de todas las enfermedades traumáticas, siguen las malformaciones del sistema nervioso central, que son todas las mielomeningocitis. Hay algunas cirugías cardíacas que el mundo, todos precisamente, está empezando a tratar de hacerlas intraútero para impedir que sean se desarrolle mal ese corazón. Pero bueno, se está iniciando también, porque no, ya estamos tratando de hacer sumar a todos para que podamos hacer poder ayudar a todos los niños en todas sus malformaciones que podamos encontrar. Las más frecuentes, los problemas más graves que nos presentamos ahora son siempre los embarazos gemelares, porque cada vez hay más. Y el 20% de ellos, por las fecundaciones in vitro, por las estimulaciones, cada vez tenemos más embarazos múltiples, y el 20% de ellos comparten placenta. Tienen una sola placenta para los dos gemelos. Y el hecho de compartir placenta hace que uno siempre reciba, muy frecuentemente reciba menos sangre que el otro, y entonces ese se va achicando, no va creciendo, tiene posibilidades de morir en útero, y de ahí hay que hacer cirugía fetal. Hay que hacer cirugía fetal para separar con láser intraútero esas placentas y dividirlas, digamos. O sea, cortar todas las comunicaciones que tienen entre ellos sanguíneas con el láser para que cada bebé tenga un sector de placenta independiente y no se estén robando la sangre de uno a otro. Que lleva la muerte de uno, y que lleva la muerte de uno, lleva no solo la alta probabilidad de muerte del segundo gemelo, sino de enfermedades postnatales, problemas neurológicos, mentales, o sea que realmente son complicaciones graves. Y bueno, hasta ahora las veníamos estudiando y lo hacíamos el seguimiento, y si no las podíamos llevar a Buenos Aires a operar en el momento oportuno, teníamos con mucha tristeza veíamos evoluciones desfavorables. Por eso es que, bueno, una de las cosas de la pandemia en casa fue este empuje que nos dio para poder tratar de resolver esto. Y para resolver, justamente, para poder operar, para que naciera después Naitan como nació, ¿qué fue lo que definió la posibilidad de tener el equipamiento? ¿Qué fue lo que hizo tomar la decisión? Lo que no quisimos y que los padres apoyaron fue que no llegáramos a la pérdida del único bebé sano que tenían, porque además ellos ya habían perdido otro embarazo, habían tenido otro bebé con una malformación urinaria y lo habían perdido. Entonces realmente ya era como psicológicamente y de todos estos padres muy jóvenes un destrozo total. Entonces realmente ellos querían tomar una solución para apoyar al bebé que podíamos salvar, y entonces realmente conseguimos el láser, que fue muy difícil traerlo porque con el problema de la pandemia poder lograr ese apoyo, pero bueno, se logró conseguir el láser acá en Uruguay, y después todo el apoyo de los cirujanos argentinos, que realmente estuvimos tiempo estudiando con ellos cómo avanzar, cómo hacer la planificación, y que nos acompañaron durante todo el tiempo para poder realizarlo. O sea, que fuimos muy seguros a lo que estábamos haciendo. Y bueno, salió con éxito realmente, y fue lo que nos dio el estímulo para decir, bueno, de acá en más, nosotros tenemos que seguir adelante por nuestras madres y nuestros niños, y tenemos que hacer el esfuerzo y que las generaciones futuras tomen este aprendizaje y poder desarrollarlo en nuestro país. No podemos depender de un avión y de los padres que puedan trasladarlo, porque bueno, nosotros conseguimos en el hospital universitario en Argentina, muchas veces sin costo, que nos hagan esta cirugía, pero si no, en el privado tienen alto costo para cada madre, no es equidad para todas las embarazadas, y nosotros necesitamos que esto sea para todo, para toda nuestra población de la misma manera. Y es lo bueno, salir de un hospital público y además con la universidad, con el apoyo de la UDELAR, de la Facultad de Medicina, un convenio con ACE para poder estimular y desarrollar esta parte de la medicina que todavía no la teníamos desarrollada. Claro, pero como usted dice, lo que es más o lo que es muy importante es que sea en el Pereira Rossell, ¿no? Un hospital público que tiene una dimensión nacional, que ya está en sus 100 años, si no me equivoco, este hospital. Exacto. Que sea este hospital el que le dé cobijo al primer centro de referencia para cirugía fetal. Y además que es nuestra maternidad por excelencia, es donde vienen de todo el país, y esto nos da y le da la posibilidad para entrenamiento a futuro a todos nuestros profesionales. También y con el apoyo de la Facultad de Medicina y de las cátedras y de la UDELAR, que nosotros, de cátedras de neonatología, de las cátedras de cirugía, de las cátedras de neuropediatría, que todos actúen para poder ofrecerle, después que tengamos ese niño, también el seguimiento postnatal, y si hay que hacer una rehabilitación postnatal en el caso de las espinas bífidas, para que puedan tener mejor desarrollo neuromotor posterior. O sea, que creo que esto está sentando las bases de algo muy importante en nuestro país, que va a permitir, cuando uno haga un diagnóstico de este tipo de malformaciones, que tienen un apoyo quirúrgico intraútero, podamos ofrecerle algo a estas madres y que sea para todas las madres de nuestro país. Que no dependa de si tienen para pagar o no. Doctora, usted decía entonces, acá hay como tres pies, ¿no? Uno es el Pereira Rossell, el otro es la Universidad de la República, el otro es la Fundación Caldeiro Barcia. ¿Qué pone cada uno? ¿Cuál sería el papel de cada uno en esto? Bueno, la Facultad de Medicina pone a todos sus cátedras el conocimiento y el entrenamiento de todos los médicos de cada cátedra. En el Pereira Rossell está la cátedra de ginecotocología A y C, la de neonatología, cirugía, está la Facultad de Medicina. El Hospital Pereira Rossell justamente es la combinación de ACE y Facultad de Medicina, lo que le da ese binomio tan importante para poder crecer. Y la Fundación Álvarez Caldeiro Barcia, lo que pone, lo que nos apoya, es en apoyarnos este proyecto para crear fondos y poder adquirir todo este equipamiento que es altamente costoso. De hecho, ya compraron el fetoscopio, ellos trabajan mucho para apoyar siempre al Centro Hospitalario Pereira Rossell, y ya compraron el fetoscopio y algún otro material que estaría llegando ya acá al país en un mes o dos meses, según la pandemia, como lo permita las fronteras. Y van a seguir adquiriendo todo el resto del equipamiento para que se pueda contar dentro del hospital, para que se empiecen a entrenar, para empezar a hacer cirugías de entrenamiento y poder ir preparándose para cuando lleguen estos casos, sabiendo que el hospital siempre está recibiendo, es un centro terciario, recibe de todo el país los casos más complicados para poder resolverlos, ¿no? Claro. ¿Hay algún Entonces plazo? está articulado todo, ¿no? Sí. ¿Ustedes se han puesto algún plazo o han dicho, bueno, este centro va a estar funcionando en tal fecha? Bueno, vamos a empezar, hay que empezar, a ver, ya se están haciendo, estamos haciendo reuniones entre todos para ir bien cómo lo vamos a ir planificando, pero no, bueno, hay que todavía contar con todo el material, ya cuando venga el fetoscopio y el material primario que está llegando, ya capacitarse con esto y estar pronto, porque de repente ya tenemos otro embarazo gemelar de las mismas circunstancias que venga, entonces, y vamos a tener que enfrentarnos para poder resolverlo, ¿no? O sea, claro, que planteamos estar pronto lo antes posible y que también, como vamos a ir mejorando la pandemia en el mundo, pensamos por lo menos que también los profesionales de Argentina o Brasil pudieran venir a acompañarnos, o Estados Unidos, porque también tenemos centros de Estados Unidos que nos están apoyando, toda Latinoamérica, pudieran venir a acompañarnos a hacer esas cirugías con nosotros para empezar el entrenamiento de nuestro personal, ¿no? Clarísimo. Vamos a decir, para que estén también en esta nota, los nombres del resto del equipo, digo de la parte de los médicos, la doctora Ana Bianchi con quien estamos hablando, los doctores Soledad Botaro, José María Pérez Penco y Pablo Putti, según nos indicaban, sí. Y me imagino que habrá en el equipo enfermeras y no sé, todo lo más que pueda haber aparte de médicos. Claro, eso que te están nombrando fuimos los cuatro que estuvimos ahí en la cirugía, pero eso era un plantel de 50 profesionales que estaban apoyándonos, anestesistas, la cátedra de anestesia, estos son anestesias especiales, cátedra de anestesia, enfermería, todos pusieron el hombro para que Naitan saliera adelante. Todos los profesionales ese día realmente, circulantes, enfermeras, los que limpiaron los equipos en pleno pandemia del mes de agosto, nosotros, todo el bloque quirúrgico, todo el hospital Pérez Rosell, los profesores de las cátedras apoyándonos para que todo esto se llevara a cabo, realmente poder trabajar todos en conjunto. Fue un grupo prácticamente de 50 médicos que estábamos allí trabajando con esta cirugía, otro grupo de psicología médica apoyando a los padres, siempre hubo genetistas, todo el grupo nuestro que estuvo, que trabaja en esto, por eso no está centrado en cuatro personas, somos un grupo que realmente trabajamos en conjunto, realmente fuera de horario, porque terminamos como a las 9 de la noche y habían otras cirugías simultáneas, o sea que realmente se le puso el hombro. Y bueno, es de la única manera que se pueden salir estos proyectos, y en eso todo el hospital y todos los profesionales, el cuerpo de enfermería, todos auxiliares, camilleros, todos están pendientes de todo, así que realmente un apoyo hasta ir a buscar agujas que no teníamos aquí, para poder ir por todo el país, por todo el Montevideo, para ir buscando la doctora Soledad Botaro, todo para poder realizarlo. Así que realmente sí, es un grupo humano y sí, es la única forma de que las cosas salgan. Sí. Exactamente. Todos los órdenes de la vida, pero en estos más, ¿verdad? ¿Lo han visto a Naitan? Lo hemos visto a Naitan, vino el otro día, le sacamos fotos. Lo estoy mirando, es una belleza. Es una belleza y realmente esos padres están, por supuesto que están felices, pero maravilloso como ellos nos acompañaron, como no tuvieron fe en que teníamos que salir adelante por Naitan, y nos apoyaron siempre en todos los controles, y todos los controles que le fuimos haciendo ecográfico, después fuimos viendo cómo se achicaba el otro bebé atárdico que le robaba la sangre, se iba achicando y Naitan iba creciendo adecuadamente, y bueno, y nació bien, casi a término, se adelantó 2 semanitas, pero nació de 38 semanas, bien. Hacia los padres muy jovencitos, ¿no? Son muy jovencitos, de 20 años, y realmente lo llevaron con una madurez enorme y con un apoyo también que le dio la cátedra de psicología médica que hay en el hospital, siempre acompañándolos para que todo el equipo acompañándolos, realmente hicimos como una familia con ellos, para poder llevar, que ver que toda la evolución iba bien. Y bueno, y ahí nació Naitan y nos dio una alegría enorme. Y es realmente un bombón. Sí, lo estoy mirando. Impresionante. Bueno, doctora Ana Bianchi, no solo le agradecemos por este tiempo que nos dio para explicarnos todo esto, sino que por supuesto por esta actitud, ¿no? Esta valentía de ir para adelante con el conocimiento y con todo lo que hay que tener en estos tiempos, ¿no? Pero sí, seguramente queda marcado en la historia esto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a usted y felicitaciones. Bueno, muchas gracias por darnos este tiempo y poder transmitirlo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta luego, Laura. Hasta luego. La doctora Ana Bianchi entonces estuvo con nosotros.